portal del web. José Sangüesa. Hola, amigo. ¿Hasta pelado estamos bien? No. Dejémoslo ahí sin apellido, bueno. Yo ahora te quiero. Yo siempre te he querido, que no te lo demuestres diferente. No, es tu actitud la fea. Tú no eres así. ¿Tú no eres? Tú no eres y me tratas mal a mí. Oye, viejo. ¿Por qué siempre dice tú no eres? Porque antes él no era así conmigo y después cambió y después me trataba mal. Y ahora está cariñoso. ¿Estás viendo el mundial? ¿Usted lo ve? Sí, yo veo todo el mundial cuando estoy esperando que salga Chile. ¿Qué le vas a mamar, man? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa. Estoy llamando a Balizas. ¿A quién, perdón? ¿A dónde? A de Balizas. Perdón, tengo un problema para hablar. ¿Balizas tiene usted? No, no tenemos balizas. Perdón. La guía, usted sale, la guía sale. Que vende balizas. A ver, espera un poquito. Ya. Esta de nueva que se come al jefe y no sabe nada esta. Ni... Bienvenido a Plati. De la gasolina. Gracias por llamar. En breves instantes le atenderemos. No, tu mamá. Mi mamá. Atmatic lleva más de 25 años contribuyendo a la eficiencia y seguridad productiva. Mi mamá. Llama a otro. Vamos. Tengo una minola para todos los hueones. Todos los pistones, tengo un tono, todos los hueones. ¡Qué lindo! Me pongo lindo, me pongo de mi pie. Corte de pelo. Sabemos que tú tienes un burro. Mi corte de pelo me lo cortaron a 2,000 pesos. 2,000 pesos me cortaron. Cántame. Uno parece un alien. ¿Y la cabeza del otro? Tazara, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Sangüesa. ¿Usted le puedo pedir balizas? Mire, la persona que atiende las balizas llega como a las 3:30. Ya. Perdón. Pero usted le puedo hacer el encargo a tú. A ver, lo que más puedo hacer es anotarle su número de teléfono, porque no entiendo nada yo de eso. Ya, por no número de teléfono, no. Yo le doy la dirección mía, del que van a darle la baliza. Ya. Yeah. Yo le quiero dar usted la baliza para que le den una baliza a mí. Es que yo soy rapero, por eso canto. Mire, yo quiero, anote. Ya, dígame. Que le den una baliza a alguien. El Luchín. Que esto, el Luchín, todos los días me... Me huea y me quitó. Tú todos los días me pega y quiero que le vayan a dar una baliza a dos negros. Sí, ¿cuánto vale? ¿Aló? no le quisieron ir a dar la ¿Pero valija. ¿Qué es lo que quiere usted, amigo? Un luchín, po. ¿Qué le pasa a luchín? El luchín, todos los días me quita la bici y me pega y te la lleva al otro cancha. Ya. Me deja a mí ahí y yo quiero que dos negros le den una paliza. Entre los dos. El dólar, idiota, si nunca te. Oye, qué pasa. Ah, cuidado. Tengo el minuto de sacar la chuta. Oye, no, que lo trata así. No, lo conozco a este Teletubi negro. Teletubi. Prenda el área al teléfono, hombre. Y yo no estoy idiota. Tengo un problema, no hay porque. Cuando nací me caí de cabeza. Usted es tonto. Al riñón. Tonto. No. Sí, se cayó de cabeza al riñón de aluminio. Sí. Oh, ahí me partió el labio, quedé así. ¿Y por qué se cayó? Porque venía sin cordón. Sí. Pasó corbata, ¿verdad? Venía sin cordón. Portal del web. 2008. 2008.